Episodio 43 de En Primera Fila, observando al observador, aquí en Radio Big World, otra vez conmigo que... no soy un buen observador, porque cuando empecé a hacer este programa no conocía mucho de lo que aprendí haciendo. ¿Haciendo qué? Estudiando, leyendo, haciendo ejercicios de un curso de milagros. Lo sé, que parece algo raro, como los milagros lo hacen solo los santos. En realidad, aquí no se habla de religión, se habla de otra cosa, se habla de espiritualidad. ¿Por qué? Porque las religiones que conocemos, la idea que tenemos de religión, es una idea dual. Aquí, con un curso de milagros, intentamos de salir del dual y llegar al uno. Salir de la mente chica, la que ve el mundo con los cinco sentidos, y llegar a la mente grande, que ve mucho más que solo ese pequeño mundo, que al final es toda ilusión. Pero yo soy y todavía continúo a ser, quizá por cuánto tiempo, un ilusionado, porque yo me veía en este mundo sin comprender que había mucho más. ¿Quién me ha ayudado? ¿Quién ha ayudado? Los que escuchan Radio Big World, es otra persona, es la que cada semana nos facilita la comprensión de este texto que es un complejo de enseñanzas, lo sabemos, y estas enseñanzas son difíciles a aceptar. Y nosotros, pero tenemos quien nos ayuda, nos has ayudado hasta ahora a hacerlo, y es Svetlana. Hola, querido Giorgio, hola, queridos socios y amigos y escuchas de este momento. ¿Por qué socios? Porque juntos estamos en una sola bolsa de tiempo. Y a todos nosotros nos pasan estos altibajos causados por el entorno. Hoy triste, mañana feliz y nunca, nunca estable. ¿Qué buscamos? En este curso, un curso de milagros, el objetivo es alcanzar el estado de paz mental. Svetlana, pero ¿cómo entiendo dónde está mi paz? Giorgio, te cuento que primer paso es querer entender, porque significa dejar de ser esclavo de las cosas que vemos, de personas que nos provocan ira, irritación. Y todo esto son los cinco sentidos engañadores, que los llamaron engañadores desde hace siglos en el Oriente. Mientras está bien todo en tu vida, eres contento. Somos todos contentos, no dudamos de nada. ¿Para qué mirar por dentro? Toda la vida es tan bella, bella. Pero de repente se da un golpe fuerte del destino. Todo se detiene como una película lenta. Y ahí recién surge en tu cabeza esta pregunta. ¿Acaso yo lo merezco? No sé si te sucedió también, Giorgio. Sí que me pasó. Y, sabes, conozco cuando hago las cosas bien, cuando obedezco a mi Dios, cuando no daño a nadie, cuando entrego incluso parte de lo que tengo a favor de los necesitados, y después sale algo que yo considero malo y me pregunto, ¿por qué a mí me pasa este percance tan grave? ¿Acaso es justo? ¿Dónde mira mi Dios? ¿Por qué permite esto? Y eso pasa a menudo. Hay personas que en ese momento dejan de rezar porque consideran que hasta Dios mismo les traicionó. Verdad es, y hasta nos llega una amargura que toma todo control de nuestra vida. Como que si al enojarnos la vida puede devolvernos de nuevo nuestro corazón roto. Y ahora nuevo e íntegro, si me enojo mucho, como que me desquito y ahí se me reponen las cosas. Hay personas que pasan el resto de sus días en el duelo por la traición de su supuesto Padre Dios. Se sientan sinceramente defraudados por él. Pero el Padre no traiciona. ¿Te confundiste por Dios? Nos indica el curso de milagros. Algo ajeno a ti, al Padre. No el Padre, sino el ego se quiere llamar Dios. Es el objeto de tus oraciones, el ego. Y el ego es a quien le gusta prometerte cosas, a que siempre tengas tu mente ocupada por algo. Pides y pides, pero el Padre verdadero no lo oye, porque lo pides desde tu ego, no desde tu ser. El Padre está más allá de lo manifestado. No tiene nada que ver con tus pedidos, él no tiene forma. ¿Cómo iba a prometer formas a cambio de tu buen comportamiento como ego, como cuerpo? Él no te ve como un cuerpo, él te ve semejante a sí mismo, así como te creó, todopoderoso y omnisciente, al igual que él, inocente, porque como él es luz, tú también lo eres. Entiendo que resulta imposible ver encima de esta luz ninguna mancha de ningún pecado. ¿Por qué la luz nada se la puede manchar? Claro, según las enseñanzas de un curso de milagros, el Padre es un mar ilimitado de conciencia de luz, donde existen ambos, el bien y el mal, pero en el estado latente. Nada está excluido allá, pero nada está manifestado. Es el todo y la nada a la vez. Por eso no hay pelea alguna, porque es la causa original de todo. Es tu mente que se separa a sí mismo y solo acepta lo bueno para ella. Lo demás rechaza. Así divide la mente del Padre que eres parte de esta y lucha contra la otra parte de sí misma. La voluntad del Padre al cambio representa todo y no aceptar algo es irse en contra de esta voluntad. Es oponerse al Padre, a la causa primaria original. Es vivir en la ilusión, luchando contra otra parte de esta ilusión. Una ilusión es soy yo. Y otra ilusión, eso lo demás alrededor, el mundo se llama, no soy yo. Y así a golpes y puños, lucho y lucho, tratando de competir conmigo mismo a la final. ¿Insultar a quién? A mí mismo. Es por eso que el pedazo de mi mente separada que se cree ser yo en lugar de mí, se siente atacada por lo que rechaza, o sea, por su propia parte de la mente negada que ve como el mundo. Así comienza la lucha, comienza la competencia entre yo y yo, mi yo que acepto y mi yo que rechazo. No hay otros en realidad, solo soy yo por toda parte. ¡Qué impresionante, Svetlana, increíble! Sí, ¿no? Exacto. Tu explicación es perfecta. El sabio hindú del siglo XX, Nisargadatta Maharaj, lo comenta así. Tu ego es como una articulación dislocada. Duele mientras esta está fuera de su sitio y se olvida tan pronto como es arreglada. Así como que se torció una parte de nuestra mente y está fuera de su lugar y no está en armonía porque una lucha contra otra. Al volver al perdón y aceptación de esta parte negada, de nuevo vuelves al Padre y a la armonía de nuevo. Svetlana será por eso que aparecen eventos a veces violentos, pero es cierto que son todos ilusorios, dibujados por nuestros cinco sentidos. Claro que son ilusorios, porque tu mente chica que te metió en este juego escribe su propia historia de logros y fracasos. Conquistas y pérdidas la llamamos historia personal de Giorgio. Y en mi caso, historia personal de Svetlana, desde el nacimiento hacia la muerte. Donde a la final de la lucha por superación el cuerpo muere y nada queda, ni siquiera satisfacción. La historia toda era imaginada y nunca existió. En el cuerpo, la visión física de los ojos físicos del cuerpo reemplaza la visión verdadera del Hijo de Dios, que vería la totalidad. Pero no, nos cuenta el curso Un Curso de Milagros, que del punto de vista de lo atemporal, tu libro de vida completo de unos 70, 90 años se presenta ya en el mismo instante que es aquí ahora. Nos falta todavía vida, Giorgio, pero esto ya está inscrito. Esto ya existe porque hay un solo momento de verdad aquí ahora. Pero es un solo punto en el espacio, no tiene ni tiempo ni espacio. Este libro, nosotros entramos en bolsillo de tiempo para leerlo. O sea, en el instante santo es un cero. Ni siquiera es ser, es nada. No ocupa espacio ni tiempo, sino solo los parámetros de fantasía de la mente que busca la curación, no la encuentra, y sigue enferma, enredada en la virtualidad holográfica de una vida que nunca ha existido, en el océano de la conciencia atemporal del Padre. Vale, te digo cómo entiendo. El Padre verdadero te creó sin forma. No tú, pero tu mente chica quiso obtener forma para sentirte especial. Y en vez de esto te metió en un juego mortal de ilusiones que te van a seguir atacando hasta entender que tú no eres eso. Y eso no está pasando a nadie. A nadie. Porque sentirse especial se puede frente a alguien. Entonces inventaste a ese alguien. Te multiplicaste en otros cuerpos. Siguiendo uno solo en la causa original. Como expansión del amor del Padre. Ahí nos toca regresar de nuevo. A ser uno si queremos paz. En los ejercicios de Un Curso de Milagros encontramos las siguientes instrucciones del camino hacia la paz mental. Es capítulo 20, versículo 8. Nos dice, ¿deseas conocer tu identidad? La visión se le otorga libremente a todo aquel que pide ver. Esté dispuesto, pues, a ver a tu hermano libre del pecado, para que Cristo pueda aparecer ante tu vista y colmarte de felicidad. Y no te otorgues ningún valor al cuerpo de tu hermano, el cual no hace sino condenarlo a fantasías de lo que él no es. El hermano no es cuerpo, es la paz. Y el amor. Svetlana, lo sé, el bolsillo de tiempo, el pasado es una ilusión, el pasado no existe, pero te confieso que me gustan muchos los libros de historia. Y en un libro sobre la Segunda Guerra Mundial leí esta historia, me gustaría compartirla y comentarla contigo. Simplifico bárbaramente porque esta historia es muy, muy complicada, pero pocas palabras. Era el 1944 y en Italia, ingleses y gringos combatían contra los alemanes para el control militar del país. Contemporáneamente, los italianos, divididos entre fascistas y comunistas, semplifico barbaramente, combatían una guerra civil para el control político del país. Los fascistas combatían en armadas y controlaban las ciudades. Los comunistas combatían en bandas de guerrilleros y controlaban las montañas. Una de estas bandas de guerrilleros atacó una aldea para matar al alcalde fascista, pero cuando llegaron a su casa el alcalde no estaba. Pero estaba la hija adolescente del alcalde y los guerrilleros la secuestraron. Entre los guerrilleros de este tiempo había gente de honor y respetuosa, sí, pero habían también criminales, locos, asesinos. Desafortunadamente, la chica encontró una banda hecha de delincuentes. Su jefe, llamado Walter, a la fin de la guerra fue condenado por crímenes de guerra y fusilado. La banda de Walter llevó a la chica y otros prisioneros en un lugar perdido en la montaña y allí establecieron un campo de internamiento. Con la excusa que eran fascistas enemigos, pegaban, torturaban, herían a los prisioneros en nombre de la que llamaban justicia popular. A la chica reservaron otro tratamiento. La violaron con violencia y brutalidad todos los miembros de la banda. Y después de muchos días de violencia sexual, obligaron a la chica a hacer el papel de la prostituta de la banda. Esta situación duró algunos meses. Después llegó otra banda de guerrilleros, buena gente, suerte que eran buena gente, y viendo los actos criminales de Walter y de su banda, tomaron control del campamento y curaron y liberaron los prisioneros que quedaban vivos. Llevaron la chica a la casa de una mujer que la curó y la protegió, y cuando la chica volvió a estar en salud, gente amiga de los buenos guerrilleros llevaron la chica a casa de algunos de sus parientes, sí, que vivían en una zona más tranquila. La guerra se acabó, la chica se hizo mujer y se casó con un médico. El libro no dice si tuvieron hijos, pero tengo dudas sobre esto. Porque el libro cuenta que la mujer nunca quiso tener una relación sexual con su marido. Cada vez que él se acercaba a ella en la cama, ella empezaba a llorar y su marido no continuaba y la consolaba. Svetlana, ¿por qué? Si el pasado no existe, ¿por qué en ella continuaba el sufrimiento? ¿Por qué ella vivía en un bolsillo de tiempo tan doloroso? Y si no somos ni nuestros cuerpos, ¿por qué ella recordaba los cuerpos de los guerrilleros? ¿Por qué no dejaba acercarse su marido que pedía sexo porque la quería de verdad y no porque la odiaba como Walter? Muchas gracias, Giorgio, por contar y compartir esto. Claro, el hermano no existe sino en tus pensamientos. Él sigue existiendo, pero ¿dónde está este Walter ahora? ¿Dónde siquiera alguna vez estuvo? No hay ninguna prueba. Solo son pruebas falsas, porque ¿quién te dice? Los testigos. ¿Quiénes son los testigos? Tú mismo multiplicado. En el instante santo, estos testigos son uno solo. Y estas víctimas y verdugos somos una sola cosa. Todo lo que hiciste, hiciste tú a ti mismo, porque nunca eres tú, sino tu yo falso, el que es el actor de la tragicomedia. Por más cruel que el hermano que le hizo maldad a la chica, en el sueño, es su salvador en su despertar, si ella desea este despertar, o prefiere seguir soñando con su dolor, que ahora no se encuentra por ningún lado, ni nunca se encontró. Así es. Es un caso muy grave de la separación que contraataca mediante guerra, violación y asesinato al autor que somos cada uno de nosotros, autor de separación artificial de la mente de uno, de la mente de Dios. Giorgio, ¿te puedo pedir, por favor, citar el capítulo 24, versículo 1? el deseo de ser especial. Ahí son todos nuestros problemas. Se llama el sustituto del amor. Sí, sí, sí. Dice así. Solo los que se creen especiales pueden tener enemigos. Lo que Dios creó no puede ser atacado, pues no hay nada en el universo que sea diferente de ello. Lo que es diferente, sin embargo, exige juicios, juicios que tienen de proceder de alguien que se cree mejor. Ser especial es una postura que requiere defensa. Las ilusiones la pueden atacar, pues tu hermano se convierte en una ilusión que es peor que tu yo especial. Podrías odiar a tu hermano si fueses igual. Cierto, cuando nos pensamos iguales, solo podemos compadecer por un error del hermano, pero rectificar viendo en él el fulgor de la luz del Padre e ignorando los eventos pasados ilusorios que el ego nos reporta a través de los cinco sentidos falsos. En otras palabras, sacar el casco virtual y obtener la visión crística que nos une en el amor del Padre unos con otros, al verdugo y a la víctima, pase lo que pase. No está pasando de verdad. Nunca ha pasado, porque no existe ni pasado ni futuro. Giorgio, ¿podría seguir citando ahora, por favor, el capítulo 24, versículo 2, que se llama La perfidia de creerse especial? Por supuesto. El ego se perpetúa al buscar cuanta falta se pueda encontrar. Aquel a quien tu deseo de ser especial así rebaja habría sido tu salvador si tú no lo hubieses elegido como un triste ejemplo de cuán especial eres tú. No entiendes que es a ti mismo a quien rebajas. Tratar de ser especial es siempre a costa de la paz. Es una meta que se opone a la salvación. Ser especial es una idea base del pecado hecha realidad. Tú no eres especial. Si crees serlo, ¿cómo vas a conocer la verdad? Te esfuerzas por escuchar una voz que no tiene sonido y la amorosa llamada de Dios te parece insonora. Y siguen así las enseñanzas. Dice, para todo aquel que se cree especial, la verdad tiene un mensaje diferente y un significado distinto. Sin embargo, ¿cómo puede la verdad ser distinta para cada persona? La visión de Cristo es su enemigo. El único costo de la verdad es que jamás volverás a ver lo que nunca tuvo lugar, ni a oír lo que no tiene sonido. ¿Es acaso un sacrificio renunciar a lo que no es nada y recibir al cambio el amor de Dios para siempre? Y continúa el texto. Tenlo por seguro que esta verdad es exactamente la misma en cada uno de vosotros. La verdad no transmite mensajes diferentes. Es un solo mensaje que os brinda liberación a ambos. No permitas que el sueño de ser especial se interponga entre vosotros. El otro es el enemigo de tu deseo de ser especial, pero amigo de lo que es real en ti. Y toda relación que tenga el propósito del pecado en gran estima se aferra al asesinado como arma de seguridad y como el protector supremo de las ilusiones en contra del amor. Y el texto resume en este capítulo así. Y entonces resume así el texto de este capítulo. El cuerpo es un lugar que el especialismo protege, donde Dios no pueda entrar, y un escondite donde se le da la bienvenida solamente a tu insignificante yo. Nada es sagrado aquí, excepto tú y solo tú, un ente aparte y separado de todos tus hermanos. He aquí las puertas del infierno, tras las cuales tú mismo te encerraste, para gobernar en la demencia y la soledad, tu reino especial, separado de Dios y alejado de la verdad y de la salvación. Al final veo que el texto de un curso de milagros nos habla de la llave mágica de la salvación. La llave que tú tiraste, Dios se la dio a tu hermano. Entonces el perdón de tu hermano es tu propia salvación. En esto consiste el plan de Dios para ti. La muerte de tu especialismo no es tu muerte, sino tu despertar a la vida eterna. No haces sino emerger de una ilusión hacia la aceptación de ti mismo tal como Dios te creó. Y los ejercicios de UCDM, de un curso de milagros, nos aconsejan repetir muchas veces diciendo al Padre así: comparto tu voluntad de que yo sea feliz. Repetimos una vez más: Padre, comparto tu voluntad de que yo sea feliz. Y así acepto todo lo que me pasa, porque si no, no quiero manifestar mi propia voluntad. Y así programamos la salvación dentro de nuestras mentes, al no permitir ninguna tristeza adentrar en estas. Svetlana, me ha llamado mucho la atención el hecho que las cosas y las personas, como sabemos, que se creen especiales y que creemos especiales, tienen enemigos y fracasan casi siempre. Sí, es verdad. Y sabes, cuando las personas tienen expectativas y se esperan y cuentan y pasará y haró y yo diré esto y esto otro, y al final ¿qué pasa? No pasa nada, y las situaciones que ellas esperaban, que ellas contaban, que ellas se vantaban de tener, en realidad son nada. Y es verdad, tienen enemigos, estos enemigos atacan y hacen fracasar parejas, empresas, ideas, proyectos, de todo. Claro, la voluntad ajena al Hijo de Dios nos quita toda la capacidad de hacer milagros, que no tienen límite. No existe dificultad en los milagros cuando estás camino correcto, de verdadero poder de tu ser divino, inmaculado, el Hijo del Padre. Y otra casualidad, llamámosla así, existen las casualidades, Svetlana. Hoy, cuando grabamos, por quien nos escucha, es la fiesta para los judíos de Yom Kippur, que es la fiesta de olvidar el pasado y de perdonar a los demás, a sí mismos, y aceptar la voluntad de Dios. Increíble, que es el tema de este episodio. Sí, qué hermoso. La conciencia manda aquí, Giorgio, y es una sola la conciencia para todos nosotros. Svetlana, entonces, muchas gracias porque nos has ayudado otra vez y de manera importante a poner un ladrillo más en la empresa, en la construcción de conocer al ego, de olvidar al ego, de no escucharlo y de irse más arriba donde está la paz, más arriba donde está la que llamamos la felicidad. Los instrumentos del ego, el dinero, la fama, la celebridad, la importancia personal, los honores, no llevan a la felicidad, y se ve que muchos de estos súper ricos, la mayoría de estos súper ricos a veces, se suicidan más a menudo que los pobres. Svetlana, muchísimas gracias. Gracias, Giorgio. Y claro, se necesita mucho valor, amigos. Les deseo no quitarse de este camino, seguir aprendiendo con valor y disciplina. Abrazos para todos y hasta la próxima vez. Es muy muy difícil pensar que no somos cuerpos, porque parece que somos exactamente esto, pero es un engaño. Pensamos a las revistas, las películas, la música. Todas están basadas sobre cuerpos, sobre el culto del cuerpo. Y tenemos una representación ficticia del cuerpo que es la de la publicidad o de la pornografía. Hace un tiempo yo estaba completamente absorbido en esta rumba de cuerpos. Tenía un estándar de cuerpos mío que yo llamaba hermosidad y creía que todo lo que quedaba afuera fuese feo. Gimnasio, régimen, ropa de moda, pelo arreglado. Pero, ¿cómo era que me gustaban más las mujeres cuando estaban despeinadas y llenas de polvo volviendo de la huerta que cuando estas mismas mujeres estaban todas arregladas como para ir a una boda? O que mis amigos eran más los pícaros de la plaza que los chulos del club de tenis. Y sobre todo, no comprendía cómo gente que yo definía fea apareara con gente que yo consideraba hermosa. Que monstruos se llevasen las princesas y que las reinas se casasen con los sapos. Ahora comprendo, el amor no tiene nada que ver con el cuerpo. El cuerpo es solo un medio para gozar de este amor y tampoco es el principal. ¿Me equivoco? ¿No es así? Puede ser. No tenéis que escuchar a mí, tenéis que escuchar a Svetlana. Lección 295. El Espíritu Santo ve hoy a través de mí. 1. Hoy Cristo pide valerse de mis ojos para así redimir al mundo. Me pide este regalo para poder ofrecerme paz mental y eliminar todo terror y pesar. Y a medida que se me libra de estos, los sueños que parecían envolver al mundo desaparecen. La redención es una. Al salvarme yo, el mundo se salva conmigo. Pues todos tenemos que ser redimidos juntos. El miedo se presenta en múltiples formas, pero el amor es uno. 2. Padre mío, Cristo me ha pedido un regalo, regalo este que doy para que se me dé a mí. Ayúdame a usar los ojos de Cristo hoy y permitir así que el amor del Espíritu Santo bendiga todo cuanto contemple, de modo que la compasión de su amor pueda descender sobre mí. Lección 296. El Espíritu Santo habla hoy a través de mí. 1. El Espíritu Santo necesita hoy mi voz para que todo el mundo pueda escuchar tu voz y oír tu palabra a través de mí. Estoy resuelto a dejar que hables a través de mí, pues no quiero usar otras palabras que las tuyas, ni tener pensamientos aparte de los tuyos, pues solo los tuyos son verdaderos. Quiero ser el salvador del mundo que fabriqué, pues ya que lo condené, quiero liberarlo, de manera que pueda escapar y oír la palabra que tu santa voz ha de comunicarme hoy. 2. Hoy solo enseñaremos lo que queremos aprender y nada más. De este modo, nuestro objetivo de aprendizaje queda libre de conflictos,